Amigos, estáis escuchando El Tren de la Vida. En Radio Crash de Gijón, en el 105 de la FM. Sabéis que este es un tren mágico en el que todo puede ocurrir, en el que la verdad, la falsedad, la ficción y la realidad se funden y se confunden. En el viaje 205, casi nada. Además, un poco de psicología, ¿cómo no? Terapia de parejas, avisamos. Ya nos conocéis, ya sabéis que para montar en este tren tenéis que estar aquí, pero para escucharnos solamente tenéis que estar los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 11 de la mañana oyendo la radio o entrar en Radio Crash, en internet, en Google, y allí nos buscáis El Tren de la Vida y allí están casi todos los programas, o todos. Vaya manía que tenemos, esto de transmitir doctrina rockera y doctrina existencial. Sí, adoctrinamos, suena mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Nos encanta el rock y la existencia. ¿Por culpa de quién? Giuseppe, pita que va, que hace falta que salgamos con el tren. Bueno, estamos en plena marcha. Ya está Giuseppe a los mandos, un italiano que dice que descienden nada menos que de Julio César. Ya veremos, porque hoy vamos a estar por Italia y igual lo averiguamos, a ver si es verdad o mentira. Además, Wilson llena el tren con gente interesante. Y de aquí, comentaristas de lujo, tenemos, como no, Alfredo Massa, ese escritor argentino que se parece a un premio Nobel, a Julio Cortázar, pero de joven, ¿eh? Es guapo y esas cosas, y además muy, muy, muy inteligente. Y Johnny Clever, el gran Gatsby del tren. Y menos mal, a la maravillosa Diane, que es la que pone equilibrio en el tren, en la cantina, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y dirigiendo eso con más o menos astucia, pues está Pablo Fernández, el que habla y rehabla. Bueno, ya os hemos avisado que hoy nos vamos a Roma a ver cómo empezamos, a ver cómo empezamos. Vamos para allá al primer vagón que hemos traído aquí a los que más o menos vimos también en Roma cuando estuvimos. Vaya, vaya, rock italiano, sí señor. Este viaje lo vamos a dedicar a contaros todas nuestras aventuras y desventuras que pasamos todo el equipo del tren cuando estuvimos en Roma. Salir su la luna. Qué bien, empezamos con este rockero italiano, tan bueno, Zucchero Sugar Forniciari. No es el final, es el principio, hombre. Vaya, vaya, vaya, qué bien hemos empezado con Zucchero o Zucchero. No sé, creo que se dice Zucchero, pero a mí me gusta eso de Zucchero. Os vamos a contar que como nos lo pasamos tan bien cuando fuimos a San Francisco, todos los seis que formamos el equipo del Tren Mágico, nos fuimos a... hemos cogido vicio y nos fuimos a Roma. Y entonces os vamos a contar todas las aventuras que pasamos en Roma. Nada más llegar, nos distribuimos en distintos sitios, porque la idea es que cada grupito que se forma tenga sus vivencias. Entonces, Alfredo Massa y Johnny Clever, que estuvieron se fueron al Hotel Rafael, al lado de la Plaza Navona. Oye, una maravilla. Que cuando lo vimos los demás dijimos, bueno, estos han sabido elegir con esa portada, esa fachada verde, verde, como dice, todo verde, todo hojas verdes, una maravilla. Bueno, ya que le tenemos aquí, a ver qué tal. Además, luego entras y todos son estatuas allí en el lobby mientras te atienden en recepción. Estás allí entre Julio César, Cleopatra, no sé cuántas. Bueno, vamos a ver, tenemos aquí, buenas tardes, señor Alfredo Massa, ¿qué tal está usted? Buenas tardes. Ajá. Bien, mira, ahora que me está diciendo de cuando llegamos, te tengo que decir dos cosas. Sí, la primera, que cuando llegamos, el hotel impresionante, ¿no? Pero me costó bajarme del auto. No sabés cómo conduce Johnny. Qué prisa le mete, por favor. En el Lamborghini, ¿no? Es que no iba con el Ferrari, iba en el Lamborghini. Sí. Oiga, ¿cómo se llama ustedes que están tan enterados? ¿Es Lamborghini o Lamborghini? No sé, yo dicen, siempre dijeron Lamborghini. Lamborghini. Claro, ya que es un bueno, por lo menos tiene el título de italiano, ¿no? Sí, la verdad es que da igual con quién fuera, porque tanto Ferrari y Lamborghini son italianos. Dos italianos. No, pero papá, no sabés qué desgracia, cómo conduce este hombre. Es manera de tomar la curva. Es que claro, los argentinos están ustedes más tranquilos, ¿no? Más bueno, como no tienen Lamborghinis o no tienen Ferraris, pues van más tranquilos, ¿no? Sí, estamos acostumbrados a un 600 de tres ruedas, imagínate. Esos son coches que pasan, como dicen, en un segundo de 0 a 100 o algo así, ¿no? Sí, claro, una cosa bárbara. Le hizo trae y no, yo cuando me daba cuenta dije, no, pero ¿cómo estamos en Turín? Ya llegaste a Milán, pelotudo, pero bájale una, que yo quiero ver. A ver, que a su lado está Johnny Clever, el gran Gatsby de nuestro tren. Pero vamos a ver, Johnny, ¿no le da apuro meter miedo al pobre intelectual este que argentino y lleven en la bici esa que lleva en el maletero del Lamborghini ese? Y no le asuste. ¿Qué tal está usted? Buenas tardes. ¿Usted se lo pasa bien asustando a su amigo? Realmente, no te voy a mentir. Al principio creí que le gustaría un poco la experiencia de un coche de este tipo, pero hicimos realmente el camino a 130 o 140. Ya, bueno. Pero es un coche que realmente impone. Impone. Pero me apetecía atarle la bicicleta atrás al parachoques y ala. Usted hizo 5 o 6 viajes con la bici y luego dijo, bueno, las dos cosas, por si acaso, que no sé dónde voy, porque ahí en Italia, si voy ahí en la bici, que allí cada uno conduce como le da la gana, y si me van a atropellar estos italianos enloquecidos, mejor voy con el Lamborghini y bueno, y todos iguales, ¿no? Sí, no, realmente si vas con un coche italiano de ese tipo, la gente es como que paso a paso es un gran coche, es un... Creo que tiene mucho cariño. Me han contado ustedes que nada más llegar les dieron un champán arriba del todo, de que se ve toda Roma desde la parte de arriba del hotel, que tienen una terracita allí, es una maravilla, ustedes saben elegir bien, ¿no? Sí, es realmente fue una sorpresa para nuestro amigo, pero era un hotel que tú lo ves y solo con la imagen es muy atractivo. Sí, sí. Realmente es impresionante. El hotel, la entrada es impresionante, Es impresionante. Sí. Bueno, además tiene aquel, ¿cómo se llama? El portero, ¿no? Pero como vestido de la Edad Media, o yo no sé, o vestido de que impone, vamos. Parecía, ¿no?, un centurión. Sí. No, bueno, pero es muy, muy bonito, muy bonito. Bien, Giuseppe y Wilson no quisieron ir a un hotel porque ya veremos después por qué. Porque dice que les gusta más estar libres, que no sé qué, que igual aparecían las chicas de Palermo. Bueno, ya saben, aquellas que ligaron en San Francisco. Bueno, ya ves, de Palermo, esto es, bueno, esto es peligroso, pero bueno. Y entonces se quedaron en un ático que les dejó un amigo de Giuseppe, que está justo arriba de la Plaza España, que hay unos áticos allí preciosos, y allí se fueron los tíos, que luego llegaron las que tenían que llegar, que eran las sicilianas, ¿no? Se llaman, ¿cómo se llaman? Ornella y Livia, ¿no? Ornella, como Ornella Muti, pero esta está tremenda también, ¿no? Ornella Muti en sus mejores tiempos era bonita, pero es que Ornella, la siciliana, cuidado, Y también Livia, que es un nombre que me llama la atención, porque así se llamaba la esposa de Octavio Augusto. Una tipa peligrosísima, porque se hizo famosa porque envenenó a todo el que hacía sombra a su marido, ¿no? Usted fíjense que un emperador romano solo duraba 4 o 5 años hasta que le mataba el segundo, ¿no? El siguiente, ¿no? Pero es que Octavio Augusto aguantó 60 años, Pero igual me estoy equivocando yo ahora, ¿no? Pero la tipa esta no es la que se aburría tanto que se metió a un oficio muy antiguo. No, esa era Mesalina. Ah, que era la mujer de Claudio. Claudio era un buen hombre, era un intelectual que le pusieron a la fuerza de... O sea, sencillamente le dijeron los que le querían poner de emperador: o aceptas ser emperador o te matamos, lo que quieras, ¿no? Mataron a Calígula y pusieron al bueno de Claudio, ¿no? Bueno, no, una maravilla. Pero bueno, a ver, ¿y dónde nos quedamos Dayan y un servidor? Pues nos quedamos en el hotel cerca del Vaticano, es decir, queríamos estar cerca de Dios, y nos quedamos en el Hotel Meliá Villa Agripina. Está a 100, 200 kilómetros, no, 200 metros del Santo Oficio. No, me decís a mí que yo me fui al hotel con este, anda que el vuestro también andaba fino, ¿viste? Bueno, ustedes en habitaciones separadas que casi ocupan un piso entero, pues allá ustedes... Sin el piso entero. Bueno, entonces, una vez que estábamos instalados, quedamos para cenar en el Trastevere. Pero antes de explicar cómo fue nuestra cena en el Trastevere, que fue muy divertida, y el Trastevere es un barrio que hay, que es detrás del río, por eso se llama Trastevere. Y bueno, es donde están las terracitas para cenar y tal, y bueno, allí muy bien. Pero vamos, ya que hemos empezado con un rockero, claro, hemos traído a Zucchero, que yo creo que es inmensamente bueno, pero teníamos que traer por puro equilibrio al primer rockero al que sentó las bases del rock en Italia, al enorme Adriano Celentano, que bueno, muy simpático, este tipo es muy muy muy simpático, y ya se ha enfadado un poco porque no lo hemos puesto el primero, pero bueno, Adriano, no te preocupes que luego te vamos a dejar cantar otra o algo similar. ¿Cuál vas a tocar? Una de tus primeras. Este es como el Miguel Ríos de Italia, es el que empezó todo aquello, ¿no? Y va a tocar Movimenti de Rock. ¿Así? Vaya, me gusta mucho, Es un Parlamenti, Movimenti de Rock, es un Testamenti, todas esas cosas que cantas. Venga, a ver cómo lo vas a hacer. Stretta stretta nei blue jeans, ti muovevi sulla pista e sprizzavi tanto swing. Hai un movimento, movimento di rock. Hai un gran talento, il talento del rock. Se tu mi guardi vedo il sole nel tuo viso, se tu mi parli sembra tutto un paradiso, se tu cammini salta all'occhio un movimento, quel movimento che sai fare solo tu. Hai un movimento, movimento di rock, hai un gran talento, il talento del rock. Sognare, t'ho portata in riva al mare, ma ho capito, in un momento, tu sei fatta per il rock. Hai un movimento, movimento di rock, hai un gran talento, il talento del rock. Se tu mi guardi vedo il sole nel tuo viso, se tu mi parli sembra tutto un paradiso, se tu cammini salta all'occhio un movimento, quel movimento che sai fare solo tu. Hai un movimento, movimento di rock, hai un gran talento, il talento del rock. Movimento, movimento del rock. Sí, señor, Adriano Celentano, si no existieras había que inventarte. Bueno, ha sido una gozada tenerte aquí, ya tenemos a dos rockeros en el... Hoy Wilson se está portando, nos ha traído a una gente que lo vamos a pasar de bien. Bueno, vamos a contar, ¿qué pasó? La primera noche, pues, hicimos como en San Francisco, todos a cenar, pero en vez de ir a un restaurante de lujo como en San Francisco, aquí nos fuimos al Trastevere. Y entonces dijimos a Giuseppe, bueno, Giuseppe, tú que eres de aquí, aunque Giuseppe es de Milán, no es de Roma, pero conoce todo, este sabe mucho. Y entonces dice, vamos a ir a un sitio que tiene pinta horrorosa, ¿eh? Pero dan de cenar que no vamos, que vamos a... Tienen un vino que si salimos de pie ya va a ser mucho, ¿no? Entonces, nada. Bueno, todos un poco asustados, nos pusieron unas mesas allí en la calle, mientras pasaba todo el mundo, allí todo el mundo grita, uno ¡ah, te está de cacho! No sé qué, bueno, en fin, todo el mundo insultándose, y nosotros, bueno, es un insulto ese, luego os explicaré qué quiere decir. Pero, te está de caso, pensar lo peor. Bueno, qué ocurrió, cómo nos sentamos en la mesa, pues claro, íbamos a ser seis y resulta que ya llegaron los dos señoritos, Wilson y Giuseppe, con sus amigas, sí, que habían llegado, habían dejado sus cosas en un hotel para que sus padres, los de la mafia, pensaban que venían a Roma, cosa de estudios, no sé qué, y dejaban sus cosas en un hotel. Claro, pero luego el hotel parece ser que no lo pisaron, porque no salieron del ático que tenían Giuseppe y Wilson. Bueno, salieron, sí, luego peor, que se fueron a Capri, bueno, en fin, una cosa. Pero bueno, bien, entonces nada, bueno, éramos como ocho en una mesa, pero los cuatro más formales, pues estábamos en un lado. Y esos cuatro más divertidos estaban dando voces en el otro lado. Bien, bueno, fue muy... Lo más divertido es cuando una de ellas sacó una máquina que traía de allí, de Palermo. Y esta máquina se la habían vendido... Fíjese, esta máquina servía para entrar en contacto con los espíritus que viven debajo del suelo de Roma. Pero usted no... Claro, usted se ríe, pero... vamos a ver. Dice que Roma está 15 metros por encima de donde estaba el suelo en tiempos del imperio, ¿no? Porque ya sabes, los imperios, o sea, muchas ciudades pues acababan destrozadas porque venían los bárbaros, las dejaban y luego hacían otra encima. Pues fíjese usted, 15 metros. Entonces, parece ser que hay espíritus a nivel del suelo. Y entonces va Ornella, que tiene una gracia, que Ornella es la que se lía con Giuseppe, y Livia es la que anda mejor con Wilson. Y entonces Ornella empieza y la pone en marcha la máquina, Claro, no, nos lo dijo y nosotros todo atentos. Menos mal que ya estábamos por las copas y tal. Y entonces dice, uno, o sea, pone en marcha la maquinita y entonces había una lucecita que si se ponía en rojo, pues había contactado con un espíritu. Sí. Entonces una vez, entonces se encendió en rojo, sí. Y Ornella dice, Kifa, ¿quién eres tú? ¿Quién? No sé, en italiano se lo decía, ¿no? O sea que vamos a suponer que el espíritu era italiano también, si no, no sé. No sé. Vamos a ver. Y entonces dice, alemán, ¿eh? ¿Eres hombre o mujer? Y entonces, si se ponía en verde, era mujer. Si se ponía en rojo, era hombre. Entonces todo fue un lío de colores y de luces. ¿Usted se acuerda de eso, Alfredo Massa? Sí, mira, yo recuerdo que nos mirábamos, porque claro, esto la gente dice, lo contás y dice, nah, esto es una payasada, esta que nos están contando, la boludez. No, estaban estos cuatro graciosos, como vos decís, estaban allá con una concentración máxima. No, mira, este nos está diciendo que es un hombre, una mujer, che. Nosotros nos mirábamos esclavo con una cara, o señor la tipa diciendo no, un homo, una donna, excusi, nos estábamos mirando los cuatro, Pablo, Dayan, John y yo, nos mirábamos con una cara como diciendo, bueno, nos están peloteando estos. Sí, sí. La tipa esta dice, no, sí, bueno, nos está sacando aquí. Pero bueno, empezaron que sí las voces, porque todo era a voces, todo era a voces. Yo creo que lo que medía era una cantidad de decibelios, porque pasaban de vez en cuando cuatro o cinco pelotudos borrachos por ahí. Y toda la gente que pasaba se quedaba con nuestra mesa porque teníamos allí un follón. Sí. Como, un follón. Pero bueno, entonces después que nos lo pasamos muy bien, muy bien. Y que aquello no sé ni cuántas... ni cuántas botellas de vino sacaron, un vino que se llamaba San no sé qué. Los vinos que empiezan por Santo suelen ser buenos, ¿eh? Este era infumable, ¿viste? No, pero cobraban, ¿eh? No, cobrar lo cobrarían a precio de oro, pero este era infumable, papá. Los italianos te venden lo que quieren, ¿eh? Yo siempre escuché que el vino, yo aquí no soy muy dado al vino, ¿no? Pero siempre escuché que el vino cuanto más añejo, este es mejor. Yo creo que este no había nacido ni Cristo, ya cuando lo tenían ahí empacado. Era malo, agrio. Yo, oh, por favor, ¿cómo nos dieron eso? Al tercer vaso perdías el sentido, la verdad. Sí, la verdad es que sobrevivimos, ¿no? Lo que pasa es que empezó a hacer frío, y entonces las chicas se quejaban de frío y tal. Y bueno, Wilson y Giuseppe pues las abrazaban y tal, no por aprovecharse de, no, era por transmitir el calor humano y tal. Sí. O sea, la verdad es que nosotros no teníamos tanto frío, pero aquellos estaban enfriados los cuatro y venga, abrazos para aquí, para allá. Bueno, total, que yo me acordé que había una cantante italiana que se llamaba Nada Malánima, o sea, Nada Malánima, mala alma o algo así, que ganó el Festival de San Remo del año 69, una chica guapísima, y esta ganó con una canción que se llamaba Ma che freddo fa, pero cuánto frío hace, ¿no? Y entonces me recordó y le he dicho a Wilson, tráete al tren a esta, a Nada Malánima, porque, oye, tiene que ser muy bueno. Oye, y hemos estado hablando antes con ella y va a cantar la canción como mitad italiano y mitad en español para que la recordamos, porque fue también un pequeño éxito aquí en España. Bueno, a ver, nada, qué italiana es esta chica, ¿eh? Venga, vamos a ver cómo nos cantas esta de Ma che freddo fa. Cansado el sol de tanto y tanto caminar. Se va Las sombras de la noche avanzan lentamente sobre mí. Hace frío ya, hace frío ya. Bastaría solamente recibir una caricia para darte a ti mi corazón. Siento cual abeja que a la flor no vuela más, que no vuela más, que no vuela más. Quemada por el fuego de tu inmenso amor que apagado está. Hace frío ya, hace frío ya. Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía. Has borrado la sonrisa que en mis labios florecía. Qué bonito, ¿eh? Es precioso, ¿eh? Sí. Es como un árbol que sin hojas se quedó. Es como el frío viento que deja triste y solitaria la ciudad. Y es la vida que es sin falta su. Bueno, gracias, gracias. Nada mal ánima. Ha sido maravillosa otra vez cantándonos esta canción Make Fredo Fa, que nos ha gustado mucho y que, bueno, la idea fue cómo acabó la cena del Trastevere, que la cosa acabó, que como acabó, no sé, aquellos cuatro se fueron para el ático ese, que yo no sé si llegaron, no lo sé, ¿eh? Los que habían traído el Lamborghini se quedó allí parado porque fueron andando al hotel, porque bueno, si cogen el Lamborghini acaban en, yo qué sé, en el puerto. En el puerto. Bueno, no, papá, Dayan y yo fuimos formalitos, cogimos un taxi y nos fuimos a Villa Agripina. ¿Qué le vamos a hacer? Pues sí. Eso sí, cada uno luego en su habitación, porque somos muy formalitos, ¿no? Me llama Pa, pues yo soy Pa de Dayan, que es absolutamente maravillosa. Luego les contaré cosas que me pasa cuando voy con ella por ahí. Me miran los italianos jóvenes con mala leche diciendo, este tío mayor que va con esta tía. Y algunos dicen, bueno, debe ser igual su hija. Y otro dice, nah, este es un tío de pelas que coge a la modelo esta y da. Y todos se equivocan, ¿eh? Es una trabajadora de nuestro tren, la más bonita, todo hay que decirlo. Pero bueno, pasamos a la parte seria, porque al día siguiente ya se levantaron un poco tarde el dúo formado por los comentaristas de lujo y se fueron a ver a la Fontana de Trevi. Entonces, el que nos va a hablar de la Fontana de Trevi es Alfredo Massa. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo fue el día siguiente? ¿Cómo llegaron? ¿Vieron el agua? ¿Vieron algo de la fontana o no veían nada? Mira, la pregunta es buena, ¿no? Porque ver veíamos, pero con la gafa de sol. La noche anterior no vimos nada, la verdad. Yo me quedé ciego la noche anterior, pero completamente. No, pero bueno, volviendo a la fontana, como les gusta decir a ellos, la Fontana di Trevi, la verdad es que es una cosa re linda, ¿no? Es bonita, ¿no? Es maravillosa, ¿no? Yo la verdad que la estaba viendo, me estaba tomando las fotos allá, John y yo, tranquilamente. Y había una tipa, una chica allí que creo que era una monitora esta, guía de sí. tal. Y le preguntaba, y no me decía, no, mira, es que realmente esta fuente pues fue una cosa que se hizo en su día para traer agua, ¿no? Solamente para traer agua a la ciudad, porque se había descubierto que había un río a 22 kilómetros de Roma. Ajá. Yo me quedaba alucinado, 22 kilómetros de Roma en aquella época, de que yo tenía que ser una locura, impensable, ¿verdad? Bueno, pues hicieron un acueducto ya o algo así. Sí, habían hecho como una especie de acueducto para llegar, pero no una cosa bárbara, ¿no? De estas que estamos acostumbrados a ver. No, eso fue después. Al principio que llevaron un caño allí que tiraba. Era básicamente, no lo que hay ahora, ¿no? Era un caño ahí, ¿no? Mamá. Al final, la fuente, tal y como la conocemos, la terminaron en el año 1762 por un tal, como no, italiano del todo, no ese nombre, hombre, Giovanni. La verdad es que empezamos a decir fechas y nos quedamos tan anchos, pero 1700 y ver aquella mayoría, y aquella maravilla y ver que estaba hecha en el año 1730 y bueno, pero cómo. En España no había nada ni remotamente parecido a algo así, ¿no? En medio de una ciudad. No, aquí había un pozo sí, en deseos. Medio de la ciudad donde ibas con el balde, el balde le llenabas de agua y para casa, ¿no? Entonces, bueno, los romanos es que hicieron unas cosas maravillosas, ¿no? Yo sigo diciendo lo que te dije en el anterior programa, Pablo, sí. Yo no acabo de comprender cómo mierda nos pudiste conquistar, de verdad. Debe ser por otra cosa, bueno, la Fontana de Trevi, ¿y no le pareció a usted que yo cuando la vi me pareció como más pequeña de lo que yo pensaba? Porque en las fotos parece más grande, pero luego es una placica, una plaza relativamente pequeña y llena de gente. Eso sí, hay chinos postobolados, ¿eh? Sí, no, los chinos sí. Yo creo que están mirando a ver si pueden comprarla y destruirla para hacer un todo así en de esto que les gusta a ellos. Igual hacen en cada pueblo de China te meten una de esas, ¿eh? Sí, no, esta gente, yo... Un chino bien. ¿Con virus años. O sin virus? No, eso, a mí ellos pueden comer todo murciélago que quieran, pero que se queden allá, por favor, no. Ya no jodieron una vez, que no lo hagan dos. Esperemos que no llegue a más. A ver. Ah, sí, que está aquí otra vez Adriano Celentano, que ha traído a su mujer, muy guapa, ¿eh? Bueno, entonces resulta. Aquí empezamos mal, ¿eh? Resulta que en el año 70 nos va a cantar Adriano Celentano y su mujer, nos va a cantar la canción Chi no lavora no fa l'amore, es decir, que no trabaja no hace el amor. Y entonces esto lo sacó en el año 70. Resulta que esta canción se presentaba al Festival de San Remo, que era muy importante cuando aquello, ¿no? Era. Ahora, por ejemplo, igual tiene más importancia el Festival de Eurovisión, pero cuando aquello, el Festival de San Remo era muy importante y siempre la ganaba un italiano y encima uno conocido como Adriano Celentano, ¿no? Entonces resulta que el festival y la canción salió cuando había unas huelgas tremendas allí en Italia, porque... sobre esos años estaba muy tomado por allí, estaba todo aquello de mayo del 68, allí en el 70, todos los jóvenes tal, que venga huelgas, todo, total para nada, ¿no? Para nada. Y entonces resulta que estaban por la calle Adriano Celentano y su manager y oyeron una historia. Que le había pasado a uno de los trabajadores que lo estaba contando. Y es que, desde que estaba en huelga, la mujer se negaba a pasar por... a quererse un poco, ¿no? Bueno, tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces, la canción cuenta lo siguiente, ¿cómo es? Ah, bueno, como entonces él, como su mujer no le hacía caso en esos menesteres, pues acabó mal y empezó a buscar trabajo, pero los piquetes le pegaron, porque ya sabes que los piquetes son estos que, si quieres trabajar, van y te lo impiden, ¿no? O sea, sí, en principio dicen, bueno, hacemos huelga, ¿no? Pero si tú no la haces, yo te obligo. Así funciona, ¿no? Entonces, ¿es obligatoria o no? No, es aquí a mano alzada, ¿no? Bueno, a mano alzada. Ese tipo era el listo de la clase, ¿no? El tío, cuando llevaba ya 8 o 10 días que no estaba en asuntos amorosos con la mujer, dijo que buscaba trabajo donde fuese, ¿no? Pero que él... Entonces, nada, llegó el piquete, esto es verdad, lo cuenta la canción, ¿eh? Y le sacudieron. Y entonces va el pobre hombre, tiene que ir al hospital, que estaba en huelga también. Ustedes de los argentinos, son medio italianos y ya van comprendiendo por dónde va la cosa, ¿no? Sí, o sea, no hay arreglo posible, ¿no? No hay. Entonces, total, que acaba aquello como el Rosario de la Aurora, el tío ni hospital, ni el asunto con su mujer, ni nada de nada. Bueno, y entonces, bueno, Adriano Celentano, mira, lo que pasa es que te voy a ser sincero. Como la canción salió en una versión que hiciste tú, pero tu mujer sacó otra versión que me gusta mucho más. Y entonces, ¿cómo se llama tu mujer? Sí. Vale, Claudia Mori, guapísima también, ¿eh? Tú de bobo no, nada, ¿no? ¿Eh? Cantando lo que quieras y trabajando o sin trabajar, pero tú... Bueno, a ver, Claudia, mira, vamos a dejar este... nos vas a tocar Chi no lavora, non fa l'amore, ¿eh? Venga, porque me gusta más tu versión, porque la versión de Adriano Celentano es un poco blues, un poco cercano más al rock y tal, pero la tuya se acerca más al soul, a la black music, y eso aquí nos gusta mucho. Venga, a ver, cuando quieras, Claudia Mori, Chi no lavora, non fa l'amore. Sí, señor, insisto, decía Claudia Mori, qui no lavora no fa l'amore, le digo al meu marito. Oye, qué bonito esto. Alfredo, qué gracia tienen estos italianos. ¿Sabes que bueno, encima ganó el festival esta canción para cabreo de los que habían montado las huelgas? Hizo más daño la canción a la huelga que a la huelga. Porque al final el italiano decía, bueno, aquí no sacamos nada, pero tampoco hay amores, aquí no hay nada. La huelga duró nada. Encima, bueno, desde cuando eso los sindicatos, aquellos dirigidos por Mao Zedong y no sé cuántos, que dirigían desde allá, pues nada, le odian a muerte. Adriano Celentano era un rockero, importaba tres narices todo esto, los chinos, los maoístas, los trotskistas. No se puede hacer usted ni imaginar lo que era aquello, lo que era la Francia, la Italia, en España menos, ¿no? Pero era uno, todos habían grupos dentro de los llamados comunistas y tal, había tres o cuatro grupos que se odiaban entre ellos. Los trotskistas odiaban a los estalinistas, pero a muerte además, se pegaban entre ellos y todo. Luego estaban los maoístas. Los maoístas eran ya los que se sentían como superior a los otros, porque eran como más modernos, ¿no? Pero todos al final creaban lo mismo, que era la pobreza general, ¿no? Que es lo que han hecho siempre, ¿no? Y por eso Adriano Celentano dice, bueno, venga, aquí no labora, no fa l'amore, venga. Menos mal que no se ha impuesto esa costumbre, porque, en fin, aquí, entonces, por eso nacen tan pocos niños en España ni nada, porque aquí poco laboro. Y menos el amor. No, bueno, es que es normal, ¿viste? Yo, por lo que veo, vosotros tenéis todavía como una especie de tabú ahí metido que en Latinoamérica ya no lo hemos quitado. Y luego, aparte, sinceramente, es que a día de hoy España está muerta de hambre. O este tipo de personas que tenés allá que yo no entiendo, pero bueno, son cosas de la política que yo tampoco quiero meter. Vamos a dejar. Vamos que a ver, al Coliseo había que mandar a más de uno. Ustedes, y ahora le va a tocar hablar a Johnny Clever, porque vamos a ver, un americano rico, como el gran Gatsby y esto. O sea, ¿qué siente un americano cuando llega al Coliseo? El Coliseo es allí. ¿Qué es el Coliseo? Explíquelo usted. Es muy difícil porque lo primero que te preguntas es ¿cuándo lo arreglan? Muy bueno. Claro, ¿cómo lo tienen así? ¿Por qué no hacen un rascacielos allí de una vez, no? No, arreglarle por lo menos y tener un atractivo turístico más importante. Esto es porque en Estados Unidos no tenemos este tipo de situaciones de cosas antiguas destruidas. Somos un país nuevo, entre comillas. Y bueno, es fascinante porque mientras mi amigo Alfredo estaba intentando ligar a una tipa, yo me fui a una excursión de estas con banderita. Con banderita y todo. Sí, ¿ah? Con banderita. La tipa, creo que fui en un grupo de ingleses y, bueno, más o menos conseguí entender. No, usted como americano lo entiende todo. Ahora, sí, hay ciertas palabras. ¿Qué era? ¿Un guía? ¿Una guía? ¿Y hablaba en italiano, en español? Era una chica. Realmente no vi casi a chicos. En ello, no sé si es porque las chicas son más simpáticas, ¿o tal vez? Sí, bueno. O porque los chicos habían muerto ya todos en la arena, en tiempos de Nerón y todos aquellos. Porque, oiga, es que el Coliseo nos lleva a unos tiempos increíbles, ¿eh? Yeah. Es del siglo I, ¿eh? Es del siglo I. Oiga, yes. Yo me enteré. ¿Sabe usted que llegaron a tener 100 días de fiesta? Sí. 100 días matando leones y yo qué sé, tigres Habían tenido cuando lo inauguraron, porque hasta me recuerdo, lo hicieron en el siglo I y normalmente no era Coliseo, era Anfiteatro Flavio, y se llamó Coliseo por una estatua del Coliseo a Nerón. El que estaba justo allí, y al final no había estatua de Nerón, no sé qué pasó de arreglar la guerra. Bueno, Nerón no estaba, tampoco lo queríamos, quemó toda Roma afuera. Hubo 100 días cuando lo inauguraron, y me dijo la chica que, bueno, a todos, eran 65.000 espectadores los que entraban en el sí. Coliseo. Madre mía. Abajo estaba el emperador, los políticos del momento y clases social grande. Y hacia arriba la pobreza. El popolo. Sí. El popolo. Todavía no me merezco en eso porque así, es molto, como dicen ellos, molto difícil. No, es difícil, el popolo. Hay una plaza que se llama la Plaza del Popolo. Popolo. Sí. Well, okay. Luego ellos continuaron con sus emperadores continuamente cambiando. Se completó en el año 80. ¿Estuvieron ustedes abajo? Porque claro, yo lo que vi es que han como rehecho la mitad de la parte de arriba para que la gente vea cómo era por arriba, porque si no estaba en la base en la que soltaban a las fieras y todo eso, luego debajo estaban, era todo subterráneo, con pasadizos y tal, donde les tenían encerrados y tal, les soltaban. Y salían, ¿no? Y allí tenían también a los, en su día, a los cristianos, y también les soltaban a subir para arriba, ¿no? Sí, sí, era impresionante porque no le arreglaron la mitad, arreglaron un sí, trocito. Sí, un poco para que se vea así. Y era como estar a esa altura del gladiador, ese hombre fuerte, el gladiador. Y abajo era, yo lo veía y me recordaba, era como un Walmart, era un centro comercial aquello, era impresionante, inmenso. Sí, sí, lo que pasa es que todos son pasadizos, y porque eran donde tenían los animales en las jaulas. Los animales, y oye, tenían todas unas artimañas para subir un león. Es que un león no se sube de aquí para arriba así como así, ¿eh? No, le tienes que subir. No puede ser como un toro. Al toro le dejas enfocado y sale para la plaza, pero un león si salta para arriba. No sabes. Y encima les dejaban sin comer unos días para que los cristianos o los que echaban allí les supieran mejor, ¿no? Yeah. Luego hubo un emperador, no recuerdo exactamente su nombre, que fue, yo creo que, como nos decía, era muy sanguinario. Fueron 176 días de... Pues igual fue... Máximo, el de la película de Gladiator. Sí, ¿usted ha visto esa película tan bonita, Gladiator y tal? Yes. Es muy bueno. Pues yes. Hay el diríamos, el que hace de emperador, que mata a su padre para quedarse el de emperador, yes. Es Máximo, que parece ser que es verdad, que murió. En la película muere allí luchando, haciendo de. Parece ser que es verdad, que el tío era muy chulo. Y entonces, pues, se bajaba a pegarse con los gladiadores, ¿no? Decía, bueno, en fin, ese gladiador voy yo. Claro, y a un gladiador se le fue la mano y le dejó seco. Pues, o sea que... Tengo de los recuerdos que me dijo, bueno, aparte de todas las guerras que hubo de los bizantinos... la Alta Edad Media, de cómo iban robando las piedras. Ah, sí, porque la verdad es que luego, fíjate, en el año 1900 aquello era una cuadra para guardar las vacas, y he visto cuadros que era y fotos de aquellos tiempos y tal. Fue Mussolini una de las cosas buenas que hizo, porque hizo algunas malas, otras buenas, pero Mussolini fue el que reconstruyó el Coliseo, ¿no? Con aquella cosa de recuperar el imperio y tal. Bueno, pues fue eso, pero oye, algo bueno hizo Mussolini, que era evidentemente era un fantasma. Fatal, ¿no? Chulesco y tal, pero barato, porque luego en la Segunda Guerra Mundial no hicieron nada más que el ridículo. Tenga usted en cuenta que Mussolini entró en la guerra ya cuando Hitler había conquistado Francia, o sea, y luego iba a conquistar Rusia. Entonces Mussolini dice, joder, pues si han conquistado Francia con un paseo, pues yo me voy con ellos a Rusia a ver si me cae la mitad de Rusia, por lo menos, ¿no? Y entonces él dice, le dijo Hitler, vale, pero empieza conquistando Grecia, ¿no? Así, en el camino hacia Rusia, ¿no? Que yo voy por Polonia, tú por Grecia. ¿Qué pasó? Incapaces, los italianos incapaces. Se metieron en Grecia y no avanzaban ni un metro. Entonces, tuvieron que ir los alemanes a conquistar Grecia. Y ahí perdieron 2 meses los alemanes, que luego les salió muy caro, porque luego por eso les pilló el invierno cuando ya estaban adentro en Stalingrado y todo eso, porque habían perdido 2 meses por culpa de los italianos. O sea que mira qué gracia, sí. Y da, bueno, igual luego igual fue mejor que ocurrieran estas cosas, ¿no? Igual hay que aplaudir a los italianos y todo, pero no lo sé. Pero bueno, ya no es lo. Diríamos que la Roma y lo que ha sido, no es lo que era la Roma de Trajano, de Octavio Augusto, incluso de Claudio, ¿no? Que conquistó media Inglaterra, ¿no? Que era cojo y todo y tal, y se divirtió por allí. Bueno, pues, y eso que era un intelectual. Y esa que. Bueno, eran otros tiempos y era Roma era como toda Europa, y entonces ser ciudadano romano podía los de Hispania solíamos ser ciudadanos romanos. De hecho, hay 2 o 3 emperadores, Trajano y otro, Adriano y Trajano. Son muy importantes porque eran españoles, hispanos, ¿no? No es que fueran españoles, pertenecían a la provincia llamada Hispania, ¿no? Era una provincia más, o sea, como la Galia, que era Francia, y entonces con Trajano, el español, fue cuando más grande fue el imperio, que cogía Turquía y todo, o sea, era tremendo, Inglaterra incluida y todo, bueno, tremendo. Trajano, como buen español, era un bravo, ¿eh? Luego llegaron los flojos y así no fue. Llega a vivir Trajano, venga, como un español que, bueno, era como un tío con eso, ¿no? Lo que hay que tener, que dicen en España, ¿no? Bueno, entonces, a usted como americano, ¿qué le parece que a usted le gustaría? No es que le gustaría, que todavía hubiera por allí, yo qué sé. Había enfrentamientos divertidos a veces, ¿no? Por ejemplo, soltaban un toro y un león, ¿no? Y a ver quién podía, ¿no? Yeah. Sí, o un león y un elefante o un rinoceronte. Yo no sé cómo traían todo eso. Un rinoceronte enfrentado a un león y cosas así. Un rinoceronte es un animal tremendo, ¿eh? Porque es como un tanque. Aunque el león se le suba encima, no le puede morder. Y si el rinoceronte, que eso sí, que luego le mataban para vender el cuerno. Ya sabe usted que había el mito de que si comías polvo del cuerno de rinoceronte, lo de quina labora no falamore y todo, falamore 200 veces, porque el cuerno de rinoceronte era tremendo, ¿no? Sí. Con unos pocos polvitos, ¿eh? Si comías todo el cuerno, ya. Es muy grande todo el cuerno. Pues a mí me llamó la atención dos cosas, porque, wow. No, todavía no. La primera que los gladiadores realmente no tenían que ser esclavos, era gente libre que iba y era un trabajo y estaba muy bien pagado. Sí, sí. Yo toda la vida eran los Messi y los Ronaldo de hoy eran los más famosos y eran ricos y tal, los que habían conseguido la libertad, porque muchas veces conseguían la libertad comprándosela a sí mismos. Sí, porque su dueño les había comprado por 50 monedas de oro. Entonces, si ganaba mucho, llegaba un momento que, como pagaba a algo, que se compraba su propia libertad. O como había grandes apuestas, su propio jefe le decía, oye, si ganas esta apuesta, te doy la libertad, ¿no? Y le daba la libertad y entonces ya, pues lo que ganara para él. Pero claro, siempre a cara o cruz. Porque siempre, podías perder, ¿eh? Claro, si perdían la vida. Y luego me gustó que, bueno, fuera ese patrimonio de la humanidad, es una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno. Sí, con todo lo que pasó por allí. Como para no. Me llamó mucho la atención porque tengo ganas de ir a verlo. El Papa hace un via crucis hasta el anfiteatro el Viernes Santo. ¿Ah, sí? Yes, porque hubo unos mártires que fueron devorados por leones. Hombre, sí, claro, muchísimos. Entonces, por esa gente, el Papa hace el via crucis de un. Pero mira quién ganó al final, ¿eh? Al final ganaron los cristianos, ¿eh? Yes, sí. Los bueno, los cristianos en torno al año 300 así, el emperador se hizo, ahora no recuerdo cuál fue el primero, se hizo cristiano y entonces puso, todo el imperio se volvió cristiano poco a poco. Parece ser que hay una frase, Constantino creo que fue, Constantino el Grande. Creo que hay una frase que se le atribuye a él que dice: donde no llega un soldado romano, llega un cura. ¿Eh? ¿Sabe usted lo que es un cura, no? ¿Eh? Yes, señor. Yes. Para nosotros es el pastor. Es el pastor. Pues eso, donde no llega un soldado romano. Bueno, que está ya aquí Zuquero o Zuchero otra vez. Oye, vamos a ver. Muy bueno, ¿eh? Este rockero es enormemente bueno. Resulta, el disco que sacó hace unos años que se titula Oro, Incienso y Mirra. Ya sabe usted que en religión hay oro, incienso y mirra, que era lo que llevaban los tres reyes aquí al niño Jesús o algo así. Entonces va el tío y titula su disco Oro, Incienso y Birra, con B, ¿no? Ah, ok. ¿Entiendes? Y cerveza, ¿no? Y bueno, es el disco más vendido de Italia de todos los tiempos, el de Zuquero, ¿no? Y es que es buenísimo, es un disco 10 total, ¿no? Y eso que en ese disco no está, la canción que nos va a tocar. La canción que nos va a tocar, muy buena para nuestro tren, se titula Senza una donna, sin una mujer. Claro, sí. Vamos a ver, es que vamos muy mal hoy, ¿eh? Uno, porque no labora res, no labora, no hay nada que hacer. Sin una mujer, sense una dona, pues oye, llevamos un camino que no es bueno. Me ha dicho antes un poco de qué va la. Dice que va. De que ha habido una mujer, la canción de Sin una mujer, ¿no? Dice que le ha hecho sufrir mucho, pero que ya está bien. Entonces, incluso mañana, ¿no? Entonces dice, que está sin una dona, pero casi mejor, porque estaba sufriendo mucho. Entonces, sabe jugar a las dos bandas, ¿no? A la tristeza, a la soledad de que te ha abandonado la dona. ¿Cómo se llamara la de este? No sé, Agripina. Mesalina, como la de Claudio, ¿no? Vaya tipa, ¿eh? ¿Sabes cuántas prostitutas había en Roma? Había 30.000, 30.000, cuando no llegaba ni al millón de bueno, nunca pasó del millón Roma. Entonces, había un millón cuando el imperio, que en el año 1900 había 100.000 o así. O sea, para que veas tú lo que había cambiado aquella ciudad, ¿no? Hacia abajo. Bueno, pues había 30.000. Creo que en el propio Coliseo, entre León y León, allí los negocios de la carne, allí se comía y de todo, allí detrás de aquellas columnas, venga, helado, pum, pam, fuego, tacha. O sea, sí, así. Bueno, claro, luego llegó el cristianismo y lo puso todo en su sitio, ¿eh? Cada cosa en su sitio. Es que aquello era mucha juerga, ¿eh? Mucha juerga, ¿eh? Bueno, pésense una dona, Zucchero. Oye, que este tío tiene un sentido melódico. Antes, tiene unos ritmos potentes, pero ahora nos vas a soltar esta canción tan bonita. Venga, no sufras y canta. I changed the world. Ooh, I changed the world. I wanna change the world. Non è così che passo i giorni, vieni, vieni. Come stai? Sei stata lì e adesso tu. Thank you. Bueno, bueno, bueno, por lo que vemos, vamos a tener que ir al vagón de psicología y hablar de las parejas en crisis, porque aquí todo el mundo está en crisis. Adriano Celentano, no Falamores, no sé qué, este es en la dona. Los que no están, los únicos que no están en crisis son aquellos, ¿no? Wilson y Giuseppe, pero qué arte tienen. Bueno, vamos a ver. Vamos al vagón de psicología. Allí tenemos al pianista que nos da un poco de ambiente. Bueno, bueno, bueno. Vale, ya estamos por aquí. Tenemos a una pareja, Laura y David, que nos han planteado que creen que están en crisis como pareja y si les podemos ayudar algo. Pues es posible que sí. Los que no podemos ayudar ya son a los de Italia, ¿no? Bueno, nos han dicho que llevan muchos años juntos, que consideran que su convivencia es cada día más difícil y que incluso están pensando en separarse, ¿no? Pues bien, creo que sí que os podemos ayudar. Yo mismo tengo un libro escrito que se titula ¿Seguimos o lo dejamos? O sea, que hace referencia a eso, a la pregunta clave que empiezan a hacerse una pareja que está en crisis. ¿Seguimos o lo dejamos, no? Bueno, lo primero que me gusta deciros es que el gran error que suele acompañar a casi todas las parejas, jóvenes y no tan jóvenes, es la creencia de que el amor es una especie de fenómeno o de suerte que una vez que está instalado entre dos personas, pues dura toda la vida. Pues algunos creen que es así. Los enamorados se sienten felices, tienden a creer que esa felicidad se mantendrá por sí sola, independientemente de lo que digan o hagan. Pues este error suele ser causa de múltiples desilusiones, desencanto, frustraciones, ya que inevitablemente, con el transcurso del tiempo, van cambiando las circunstancias, aparecen nuevas necesidades, problemas cotidianos, interferencias de padres, aparecen discrepancias, tensiones, defectos que antes no se veían y, en fin, que aparece la crisis, la gran crisis. Bueno, yo os digo, tuve una idea, se lo he dicho a muchas parejas, que es bastante práctica. La relación la podéis considerar como si tuvieseis una hucha, ¿no? Una hucha es esa que vas metiendo dinero y estás para ahorrar. Entonces, en esa hucha, la pareja mete momentos buenos y mete momentos malos. ¿Qué ocurre? Pues al principio se meten muchos momentos buenos. Pero luego se van metiendo momentos malos y si estos son superiores, al final, pues esa hucha es insoportable. Curiosamente, también hay una especie de dicho o chiste que utiliza también lo de la hucha para lo de las relaciones sexuales. Dice lo siguiente: si una pareja relativamente joven, de veintitantos años, si cada vez que tiene una relación sexual mete un euro en la hucha y a partir del segundo año saca, cada vez que tiene relación sexual, saca un euro de esa hucha, pues resulta que tendrán 70 años y todavía hay dinero en la hucha. ¿Usted ha entendido eso, Alfredo Massa? O sea, usted durante dos años va a una pareja y cada vez que tienen el asuntillo, echan un euro. A partir del tercer año, cada vez que tiene una relación, sacan un euro. Pues bueno, hay apuestas que cuando tengan 60 años todavía hay euros en la hucha. ¿Entiende? ¿Usted cree que puede ocurrir eso? Este, No es que lo crea, es que estoy seguro, ¿no? Está usted seguro, ¿no? Sí, sí, seguro. Y yo estoy completamente convencido de que, por lo menos durante los dos primeros años de radiación, meten más de 1.000 euros en la ducha. Y luego, no hay forma de que aquello baja, ¿no? No, no. Yo creo que a partir del, vamos a poner incluso del quinto año. No, antes, del tercero. El tercer año, ¿no? El tercer año, como vos decís. Si le sacas 1 euro por cada uno a los 60, yo creo que todavía te sobran unos 500, 600 euros. No sé si para bien o para mal, no, usted para tiene mal, razón. Para mal fijo, para mal fijo. Además, vos date cuenta una cosa, ¿no? Como decían el italiano, si no labora, no fa l'amore. No fa l'amore. Y luego ni laborando ni nada, ¿no? Exactamente, o sea, la cosa está realmente difícil, porque si laborás y tampoco fai amore, o dejas de laborar o dejas de hacer amore con la misma, por lo menos. Por eso tenían tanto éxito las 30.000 que había en el imperio, en tiempos de Julio César, 30.000. Yo tengo la idea muy clara y esa es que yo creo que no me la va a arrebatar nadie, ¿no? Porque yo creo que ese oficio todavía funciona gracias a las mujeres que se niegan a tener ningún tipo de relación con su marido. Si no le querés acostarte con él, por lo menos déjale libre y déjale que vuele, que se busque otra persona. Y viceversa también, cuidado, y viceversa. Bueno, también había prostitución masculina, pero poquitos, poquitos. Por cierto, que eran los gladiadores. Claro, sí, había algún gladiador que decía, ¡ay, madre! Había allí alguna ya, alguna esposa de algún cónsul que ya estaban muy calvitos ellos y tal. Y pues bueno, como Mesalina y todo esto. Mesalina echó una apuesta a la más famosa de y la ganó. Sí. Una apuesta a ver durante un día a quién con quién tenía más, más con más tíos, ¿no? Y ganó Mesalina, la mujer del emperador Claudio, ¿no? Pero yo creo que fue una barbaridad lo que hizo la tipa. Pues creo que estuvo con 200. Sí, 200 en y la otra noche. 30 nada más, la que se pensaba que iba a ser la campeona, 30, y Mesalina, 200. Claro, es que luego ves estas cosas en la historia y decís, mira, Mesalina, 200 tipos en una noche, Cleopatra le hizo la federación a 500 soldados, también. Catalina la Grande que se hizo un aparato para trincarse un caballo. Yo la verdad es que la gente muy aburrida estaba. Deben ser otros tiempos, ¿no? Sí. Cuesta pero creerlo, pero debía ser así. Pero mira, déjeme que te disponga una cosa, Pablo, respecto a esta pareja. Yo creo que a día de hoy también la juventud aguanta menos, tiene menos tolerancia a la frustración. Ah, muy bien dicho, sí, señor. Entonces yo creo que enseguida, el primer bache que se encuentran, no, es que estaba todo muy bien y de repente nos vino un bache y no, lo dejamos, ¿no? ¿Por qué lo tenés que dejar, pelotudo? Lucharlo y pelearlo también, sí, que claro. son circunstancias malas, sí. No todo es bueno en la vida, si fuese así, bendita sea la vida, ¿no? Pero la vida son altibajos. Y hay que saber llevarlo. Yo como argentino, Pablo la desgracia que tuvo que estudiar la carrera de psicología, la mía viene de serie. Bueno, yo le doy la razón porque concuerda con mi planteamiento en el libro, que da cuatro posibles opciones a partir de que se presenta una pareja en crisis. La primera opción es no hacer nada, que curiosamente es la que más se utiliza. Los dos de la pareja, ay, este tal, pero no hacen nada para. La segunda opción es intentar mejorar la relación. La tercera opción es una separación temporal y la cuarta opción es una separación definitiva. Entonces, en los siguientes programas, en los siguientes viajes, hablaremos de cada una de las opciones, ¿no? Incluso de la primera opción, el no hacer nada, que es la peor, porque cuando va mal va a ir a peor, ¿eh? Sí, es mejor, sí, es ya que se han juntado, pues suena bien la de intentar mejorar la relación. Pero eso no siempre es fácil, no siempre es fácil, porque han aparecido todas las problemáticas, las influencias de terceros, de familiares, de tal. Y no siempre es fácil arreglar la relación, pero a veces sí. Y luego, antes de romper, pues yo siempre sugiero una separación temporal. Sí. Y tal. Pero luego trabajaremos cada opción en uno de los viajes para poder entrar en ello y dar nuestras opiniones, incluso las suyas, las de los expertos argentinos y americanos. No, igual no son expertos en terapia de pareja, pero sí que ustedes han tenido las suficientes parejas como para tener una idea de cómo tirar para acá. Usted mismo, lo que acaba de decir, ha sido muy, muy, muy útil, ¿no? Bueno, no hay que tener un poco de tolerancia a la frustración, porque en la convivencia, en todo esto. Pero mismamente, una de las cosas que hay que arreglar muchas veces es la propia distribución de las tareas domésticas. Parece una tontería, pero ahí empiezan muchas dificultades. Pero ya lo hablaremos. Hemos hecho esta presentación. No os preocupéis, Laura y David, que en el próximo viaje empezamos. Y vosotros, ya que estáis aquí, pues casi seguro que queréis ir a la segunda opción, que es intentar arreglar a la pareja, pues os vamos a ayudar a eso. Y nosotros, como seguimos contándoos el viaje y todo lo que pasamos en Roma, que yo creo que nos va a llevar dos viajes esto, porque nos falta de contar muchísimo. Y ahora, para empezar, tenemos... ¿A quién tenemos? Uy, uy, uy, a Franco Battiato, la estación de los amores. ¿Ve usted cómo, después de tanta ruptura, de tanto estar sin mujer, viene Franco Battiato y nos va a hablar de lo bonito de los amores, ¿no? Vamos a ver, venga, Battiato, cuando quieras. Por cierto, que Battiato ha muerto esta semana, dicen. Pero sí. Wilson le trae aquí de joven, no sé cómo lo hace, pues para nosotros no está muerto. O sea, sí, pero este pregunta, hombre tan romántico. Yo tengo una pregunta: ¿Wilson cuántos años tiene? ¿Quién? ¿Battiato? No, Wilson. Este pelotudo, si te trae esta gente, Wilson, se Wilson tiene que resucitar 30, a sí mismo. No, Wilson tiene 33 años. ¿Seguro? Sí. Wilson tiene. ¿Será que hace 330 años que ya va? No, Wilson tiene 33 años y. Giuseppe tiene 28, Wilson tiene 33, y ustedes, que también se mueven entre los 30 y los 35. Ustedes, yo soy como la mujer, el único que sé que soy mayor soy yo, que tengo el doble de todo eso. Bueno, yo como las mujeres, no me digas la edad, que luego se asustan las minas. Battiato, venga. Además nos la va a cantar en español. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. La estación de los amores viene y va, y llegará sin avisar. Ya verás, te sorprenderá. Tuvimos tantas ocasiones, perdiéndolas. No las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón, y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores volverá, con el temor y las apuestas. Y esta vez, ¿cuánto durará? Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, que no volverá, no regresará más. Tantas ocasiones perdiéndolas, no las llores más, no las llores hoy más. Le queda un nuevo entusiasmo por latir al corazón y otra posibilidad de conocerse. Los horizontes perdidos no regresan jamás. La estación de los amores viene y va, y los deseos no envejecen a pesar de la edad. Si pienso en cómo he malgastado yo mi tiempo, la estación de los amores, sí señor, Franco Battiato. ¿Ves? No todo puede estar mal, ¿eh? Hay amores, desamores, y bueno, la vida es así. Entonces, ¿este Battiato quién es? Pues mira, este es un tipo de los músicos más originales que ha habido en Italia. No se casa con ningún estilo, lo mismo hacía rock, canción romántica como esta que habéis oído, música étnica, y bueno, y siempre con mucho gusto y mucho estilo. Evidentemente suele cantar en italiano, ¿eh? Pero bueno, ha tenido la gentileza de cantarnos en español para que nos enteráramos de lo que decía, aunque cuando cantan en italiano también nos enteramos de muchas cosas. Bueno, en esta estación estuvieron los enamorados del tren, bueno, los golfos, que nos contaron que se fueron las chicas, las dos de Palermo, les llevaron a la Boca de la Veridad. ¿Qué es eso? ¿Qué es la Boca de la Veridad? Pues mira, es una máscara de mármol que está a las afueras de una iglesia que se llama... La iglesia se llama Santa María de Cosmedín, ¿eh? Y entonces allí está la imagen... Bueno, esta, la boca abierta, es una gran cabeza con una boca abierta, y entonces tienes que meter allí la mano... Y entonces te hacen una pregunta, ¿no? Y entonces, si dices la verdad, pues la boca no te muerde. Pero si dices una mentira, la boca te muerde. Entonces, claro, fueron estas dos y querían preguntar a sus queridos amigos, a Wilson y a Giuseppe, que si las querían, ¿eh? Entonces va Giuseppe primero y mete la mano. Y va Ornella y le hace la pregunta. Giuseppe, ¿tú me amas? Seguramente. No había forma de decir sí, no, sí. No, ¿tú me amas? Seguramente. ¿Cómo? Sí, no sé qué. Como siempre, no sé qué. El truco era no decir ni sí ni no. Y este llenaba... la boca de la verita, no, total, que sacó la mano entera y ya está. Bueno, entonces, luego el pobre Wilson, que con menos maestría, metió la mano allí y entonces Livia le preguntó, ¿tú me amas? tú somos amigos, que somos tú, tal, a Mickey, no sé qué. Bueno, total que Wilson salió también con la mano entera, afortunadamente, pero habían mentido los dos como vamos, truhanes que son, no sé, estas chicas, no sé si se han enamorado de estos dos, pero... Sí, yo creo que sí, que lo tienen ya... Pero bueno, para arreglarlo, ¿sabe lo que van? ¿Sabe lo que hicieron? Se fueron a la isla de Capri. Sí, en vez de quedarse unos cuantos días más allí, se alquilaron un yate, estos cuatro, con chofer y todo, ¿verdad? Y porque nada de perder el tiempo, ¿no? Ellos a tomar el solito, jiji, el champán en el yate. Y todo con la tarjeta Black de Johnny Clever. Y yo le he dicho a Johnny Clever, oye, vamos a ver, si tú les has dado a estos dos la tarjeta para que los gastos sean relacionados con el tren y tal, pero es que estos... ¿Dónde está lo de alquilar un yate para ir a la isla de Capri? Porque dice que es la isla del amor, no sé qué. Entonces, y bueno, Johnny Clever me ha dicho, mira, déjales que queden bien con esas dos chicas, porque son hijas de la mafia, y así si un día tenemos problemas con el tren o lo que sea, oye, que nos protejan. Y digo, oye, ¿sabes qué? Señor Johnny, es verdad que usted tiene esa idea, que era mejor quedar con aquellas dos chicas, si que se van al amor de la Capri o Capri, como sea, Pues, realmente, ¿por qué no les vamos a poder dar un pequeño capricho? Ellos nunca están en el tren aquí con nosotros. Están trabajando. Sí. Entonces, bueno, digamos que es un pequeño regalo que les damos y yo realmente ando el camino más tranquilo desde que tenemos ese pequeño favor para nosotros. Ajá. En Italia. Ya sabes que esa gente no anda con tonterías tampoco, es gente del orden. Y está bien tenerlo de amigos. Quería comentarte que en lo de la mano de la verdad, la boca de la verdad, había escuchado que era por una película que fue que empezó el mito de la mano de la verdad. Vacaciones en Roma. Ha sido una película muy conocida de los años 60, sí. Pues en esa película el actor Gregory Peck le hizo una broma a Audrey Hepburn y resulta que esa broma no era parte de la película, era una broma aparte. Sí. Y el director que sabía que la iba a hacer la grabó, la incluyó dentro de la película. Vaya. Le hicieron una gran broma a Audrey. Y es un momento, yo creo que muy recordado. O sea, que no estaba pensado hacerlo, pero fue casi una broma que surgió allí mismo, ¿no? Se escondió la mano y... ¡ah! Fue una película que iban en Vespa por toda la ciudad y bueno, muy muy muy agradable, muy agradable, y sirvió para lanzar a Roma, bueno, para incrementar el turismo hasta el infinito, porque verdaderamente es que es una ciudad maravillosa. Das una patada y te sale un espíritu o te sale, yo qué sé. Oiga, ¿sabe usted que Giuseppe se ha quedado con la máquina y la lleva ahí en el tren? Yo le he dicho, mira Giuseppe, como se prenda la luz roja de algún espíritu en el tren, yo lo vendo, Me tiro del tren. Porque el tren va por la superficie, no sé. Bueno, realmente debería de estar encendido. Tenemos abateado ahora mismo. Debería encenderse. Sí. Oiga, ¿ustedes bebieron agua alguna vez? Es que hay unas fuentes por allí, a lo largo de la ciudad, para beber agua, que verdaderamente muchas veces viene bien, porque hace un calorcito tremendo, ¿no? Pero tienen un truco, la fuente, si le das, tira para abajo, hacia el suelo. Pero tienen un truco que si no te lo explican, no sabe. Si tapas el agujero de salida del agua, entonces sale para arriba. Entonces es súper cómodo cuando, para no agacharte mucho, porque ya sabes, cuando vas por ahí y tienes que agacharte a beber agua a ras de suelo casi a veces, ¿no? Entonces estos que son muy listos, los romanos, ya hacían las fuentes así. Tapas abajo, das para que salga y entonces sale un chorro para arriba, ¿eh? Y entonces bebes de pie arriba. ¿Qué le parece a usted? ¿Usted no lo vieron esto? ¿No? Es que es una historia también muy, muy bonita, porque estábamos Masa y yo en el camino, sí. Y sí, realmente vimos la fuente y que queríamos beber. Como realmente Masa estuvo como media hora intentando conseguirlo, ponerse de rodillas para beber algo, ¿no? Yo encontré realmente estúpido tener que agacharme para beber agua y me fui y compré una botella. Masa lo consiguió, pero consiguió empaparse entero de agua. La cara, la camisa, todo. Tuvo que dar la vuelta a cambiarse, pero Masa, tú, chico, bueno, no... Que vaya cosas que le pasan a ustedes, ¿eh? Bueno, una cosa. Vamos a hablar del Vaticano, ¿eh? Wow. Ya un poquitito, aunque luego nos enrollemos más, porque el Vaticano, que ustedes dos fueron, ustedes fueron al museo y a la basílica. ¿Usted ha visto una iglesia tan grande alguna vez? ¿Había visto usted Johnny Clever? No. iglesias vi, pero no tan grandes. Realmente eran pequeñas. No soy muy de entrar en iglesias. Pero es fascinante porque teniendo en cuenta que en América no somos católicos, la mayoría somos presbiteranos, yo lo veo como una empresa. Y es impresionante cómo esta empresa tan sumamente grande consigue hacer todo lo que ha hecho. Tengo entendido que tienen una cantidad de oro que puedes dar oro al mundo. Un trozo de oro a todo el mundo y no se acaba. Es una leyenda que me han contado, que era increíble. Y miraba yo. Y luego me vienen a pedir 10 euros para ayudar. Cabrones, tenéis todo el oro. Pero fuera de ello, realmente es impresionante por cómo atrae a la gente. Me llenó una sensación de alegría y de satisfacción. Era como ganas de llorar también por cómo la gente iba, rezaba esa fe, ese calor. ¿Y se chuparon las colas ustedes o tuvieron algún enchufillo? Yo no chupo una cola nunca. Soltaron algunos billetitos bien soltados aquella cola que es enorme para entrar en el... No, en la basílica, no mucho, pero para entrar en el museo, madre mía, allí hay que hacer una cola enorme, Pero bueno, hay un pasadizo que, bueno, bien llevadito. Hay algunos amigos dentro que, bueno, pues... Se puede arreglar aquello, ¿no? Sí, intenté llegar siempre, muy allá. Siempre una ayuda a tiempo, una ayuda eclesiástica siempre viene bien, ¿no? Sí, yo intenté llegar un poquito más allá y quería ver si éramos capaces de ver al Papa, pero... No, el Papa no, andaba escondido por ahí. No, eso no era posible. No. Sí, me dicen, yo te ayudo a entrar, entras aquí, incluso poder ver algún sitio fuera de lo normal. Ese, pero no pidas más, no, es imposible. No. Bueno, pero es fascinante, realmente es mágico. Y vamos, que tenemos aquí un grupo que me gusta mucho, mucho, ya que hemos hablado de una cosa tan, diríamos, tan bonita como el Vaticano, tenemos que poner una música adecuada, y el grupo se llama Premiata Forneria Marconi. Estos son un grupo que ya se lanzaron en los años 70 haciendo lo que se llamó rock sinfónico y cosas así, y tienen un tema que yo es de lo más bello que he oído jamás. Y yo creo que después de hablar del Vaticano, donde igual en el próximo viaje tenemos que meternos más, porque hay que hablar del cuadro de la Academia de Atenas, donde está Aristóteles, que en teoría viene, nos los tiene que contar que sintió Alfredo Massa, que en teoría viene de Grecia y viene de esa línea. Bueno, pero lo dejamos para el próximo día. Pero hoy, Premiata Forneria Marconi, este grupo tan bueno, quiero que me toquéis esa que se titula Impressioni di Settembre. Impressioni di Settembre, que en italiano. Y venga, cuando queráis, porque estoy deseando, que es de las cosas más bonitas que yo he oído. Venga. Outside my windows, in the culture of the world. Vale, veo que es la versión que sacasteis en inglés. Me gusta más la de, en inglés que en italiano. Así que os lo agradezco. To see the raindrops like a thousand poets' words splash their circles on the stones and seem to wash over everything with love. And for a moment the courtyard heard until the sun came bursting through the clouds, hung up his rainbows in the sky, and with a laugh of flames said, now go chase the gold, and the world became. Drowning. Muy bien, muy bien. Esta canción siempre me ha dejado etonné, es decir, cao. Y bueno, antes de irnos a la cantina, que hoy tenemos otra vez al maravilloso Zuquero, que nos va a meter en un brío allí maravilloso, pero me gustaría hablar, porque se han enterado ustedes que ha habido el festival ese de Eurovisión, una cosa que han ganado unos italianos, ¿no? Yo no me acuerdo ni cómo. Bueno, cuando me he enterado que ha sido un grupo de rock, me ha hecho cierta gracia, porque suele ser un festival donde suelen ganar canciones de pop, claramente de pop. Además, un pop de estos maluchos inventados, yo qué sé, en Ucrania o en sitios de estos. Pero este año, no sé por qué, han ganado, cómo no, unos rockeros que además primero ganaron, parece ser, el Festival de San Remo, que todavía existe, y luego han ganado Eurovisión. Y metiendo bulla, metiendo rock como Dios manda. ¿Y sabes por qué han ganado? Pues porque ha votado la gente joven. La gente joven ha votado, y en vez de los representantes de los distintos países, que entonces siempre ganaban los mismos porque se votaban por simpatía de París, del país, ¿no? Es decir, que España votaba un poco a Portugal y Portugal nos votaba a nosotros, Francia votaba a Italia, tal. Y entonces, desde que llegaron los países nuevos del este y tal, yo qué sé, Ucrania, Lituania, no sé qué, siempre ganan ellos. Siempre ganan ellos porque se votan entre ellos y nada. Pero esta vez los italianos se conoce que han sido tan simpáticos que eso. Y tengo que decir que este grupo yo les vi en su día tocando en la Vía del Corso. La Vía del Corso es una calle que recorre toda de arriba abajo Roma, y hay allí una placita y suele haber grupos tocando allí, y yo les vi. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, señor Alfredo Massa? Usted que se ha interesado un poco, ya que íbamos a hablar de Roma. Sí, que me parecía lo más obvio, ¿no? También, aparte de nuestro viaje, buscarle. No sé cómo se pronuncia realmente, pero son los Maneskin o algo así. Maneskin, que quiere decir Maneskin. melena. Eso sí, melena sí que... Yo no vi el festival, lo reconozco, pero lo he visto en internet después, digo, porque yo ese festival me lo tengo prohibido ver, o sea, que suele ser muy malo, ¿no? Con canciones pop todas parecidas. Además, es curioso, cuando gana una cosa, el año siguiente casi todo es igual. Sí. Y siempre van retardados. Así que es la valentía de estos italianos metiendo bulla, me ha gustado mucho. Es que mira, hubo una ganadora allá hace unos cuantos años que empezó con una canción que decía la la la la la la. Bueno, la la la fue española. Pero es que a partir de ahí no le han cambiado, o sea, son todos ese mismo tono, la, la, la, suavecito, sí, relajado. Suelen ganar canciones románticas. Si no triste, eso, sí, romántica. Sí, tirando a triste, sí. Yo es que este es el segundo grupo que, el tercero que veo que gana algo que no sea sentimental y bueno, digámoslo pronto, ¿no? Que le venía muy bien a estos hombres, a Giuseppe y a nuestro compañero, para poder llevarse hasta Minas. Pero ganó una tipa con una canción así un poco pop electro, que era Euforia, era una cosa así más movida, y se tuvo, no, mirá qué bien. Estos italianos, que me pareció bárbaro como lo hicieron. Bueno, el tío salió otro, un creo poco que era vestido alemán, como Freddie Mercury, ¿no? Un poco salía así, sí, el tío sí, así vestido a lo Freddie Mercury, ¿no? Sí, salían así un poco, no sé, era entre el Freddie Mercury y la Naranja Mecánica, el tipo, o sea, sí, sí. ¿Viste? Y la chica que tocaba el bajo también con Gon Melena y se movía bien. La tipa esa, sí. Aparte, bueno, que es italiana, una diosa, ¿no? Pero obviamente, esa tipa junto con otro de los componentes fueron los los creadores de la banda. Ajá. Pero aparte es que se conocen, bueno, menos uno, se conocen todos de la escuela, de la secundaria, de eran todos buenos, son amigos. Sí, sí, sí, yo les vi hace 2 años allí en la vía del Corso y ya me gustaron. Oye, nos tenemos que ir a la cantina. Vamos. Que y nada, posiblemente en el próximo viaje sigamos contándoles cosas a ustedes. Tenemos que hablar de lo de Capri, porque eso tiene su magia, ¿eh? La isla de Tiberio, porque del emperador Tiberio, no solamente de estos dos golfos con sus novietas, ¿no? Bueno, entonces, mira, vamos para allá, vamos para la cantina. Venga, Wilson, llama a ver si nos abre nombre. No abre. Llama otra vez a ver si te abre, ¿no, hombre? Vale. Ok, ya estamos aquí. Bueno, que oye, qué ambiente siempre. Pero cuando llegamos nosotros. es que menos mal que quedan bebidas y queda de todo, ¿eh? Pero el ambiente, claro, va viniendo la gente y nada, han venido aquí todos, Adriano Celentano, el otro, el demás para allá, la que laboraba, la que no laboraba. No, yo que agradezco ese Adayán, como ya nos conoce, ya sí. Antes de que se meta la gente, siempre nos trae. Ah, sí, sí, menos mal, nosotros es que siempre. Yo a estas alturas ya tengo la boca seca, ¿viste? Sí, sí. Bueno, está aquí Zuchero, ya por fin, pero aquí está eso. Aquí nos ha traído, además de él, nos ha traído a dos bailarinas negras, pero negras como el betún, ¿eh? Pero sí, a mí no. Me gusta, yo las he visto entrenarse. Y bueno, entrenarse. Han hecho una especie de ensayo a ver cómo iban a bailar en un tren con movimiento y todo. Y oye, no son como negras de Nueva York, así salidas de una fábrica de modelos o algo. No, son traídas de Namibia o no sé, una cosa tremenda. Y dan unos saltos, una cosa tremenda. Y entonces este Zuquero sabe elegir y nos va a tocar una canción que a mí me hace mucha gracia, que se titula ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? ¿Pero la culpa de qué? De que el mundo sea así. Bueno, pues nada. ¿Y sabe quién está también con él? El de los Blues Brothers, nada menos. El que sigue vivo. Sí. Créaselo usted. ¿Eh? Van a armar un follón porque esta canción es gloriosa para que todos gritemos, saltemos. Bueno, todo maravilloso. Ya Dayan encima del mostrador, a ver si salta como las morenas estas. Bueno, Zuquero, cuando quieras, a ver quién tiene la culpa. Nosotros no la tenemos. Échasela a quien quiera, pero vamos a bailar todos con una culpa. La culpa la tendrá el Vaticano. Venga, cuando quieras. Oh, Bueno, amigos, solamente os digo que nos despedimos de vosotros hasta el próximo viaje, que posiblemente sea Roma número 2. Avanti il popolo. ¿Quién tiene la culpa? Chi lo sa?